Con esa canción tan potente, no solamente inicia esta segunda hora de Hard and Heavy, sino que inicia uno de los álbumes más importantes y más recordados de la banda Metallica, el Master of Puppets, lanzado en el año 1986. Con tal agresividad comienza ese buen álbum de Metallica, y álbum con el que se recuerda, claro que sí, al bajista Cliff Burton. Es Hard and Heavy en Radio Activa. Seguimos, soy Cristian Restrepo, el Mapache, feliz de acompañarlos en este domingo 20 de julio, Día de la Independencia de nuestro país. Me pueden encontrar en redes como arroba mapache al aire. En camino, Within Temptation, vamos a tener también a la banda Korn, a Killswitch Engage. En un ratico les hablo de Killswitch Engage. Apocalíptica, tengo también por acá a Kraken, Todo Hombre es una Historia. Y voy a traer dos poderosas canciones que me están pidiendo a través del WhatsApp de Radioactiva. Por un lado, Mastodon y The Motherload. Y tengo a Sepultura. Roots, Bloody Roots. Aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. música es Hard and Heavy. Fuimos para el año 1987, obvio, para recordar al Titán y a su banda, Kraken. Todo hombre es una historia. En ese año se lanzaba el primer álbum de Kraken y Todo hombre es una historia. Sería el cuarto track de ese gran inicio de la banda antioqueña. Seguimos en Hard and Heavy. Escuchábamos también a Mastodon con The Motor Load. Ya viene Apocalíptica con la participación de otro personaje, un gran cantante, un músico llamado Adam Gontier, que hace parte de la banda 3 Days Grace. Esta banda también la tengo que traer próximamente aquí a Hard and Heavy. Ya viene I Don't Care. Antes, vamos con Deftones, porque recuerden, el viernes antepasado, esta banda de los Estados Unidos lanzó una nueva canción que hará parte del próximo álbum que se lanzará el 22 de agosto. El álbum se llama Private Music. Tienen que escuchar esta canción de principio a fin porque es muy potente. My Mind is a Mountain, Deftones, aquí en Hard and Heavy. Is Hard and Heavy. I try to make it through my life in my way. There's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Just don't deny it. And deal with it. Yeah, deal with it. You try to break me. You wanna break me bit by bit. That's just part of it. I don't care. El riff de esta canción, tengo que admitirlo, se los digo aquí al aire, me pone la piel de gallina, me pone los pelos de punta. Qué tremendo riff y qué tremenda canción de la banda Motley Crue, presente esta noche en Hard and Heavy de Radio Activa. Era Looks That Kill. Invitación, oyentes de Radio Activa, los que están escuchando Hard and Heavy esta noche, y es a que asistan este 22 de agosto a ver a Molotov en la ciudad de Bogotá. En el Movistar Arena se presenta la banda Molotov. No se lo pierda, son conciertos junto a Radio Activa, el planeta rock. Vamos con más música, más historias, porque en camino tendremos a Ozzy Osbourne con Hellraiser y otro cumpleaños para celebrar, porque hoy está de cumpleaños el señor Howard Jones, quien es vocalista de una banda de metalcore llamada Like the Torch, pero que hasta el 2012, desde el 2002, durante 10 años, hizo parte de la banda Killswitch Engage. Y de esa banda vamos a escuchar lo siguiente, My Curse, tremenda canción, aquí presente en Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Heavy. Coming Undone es Korn, sonando en Radio Activa. Es la banda de Jonathan Davis. Por allá en el 2006 lanzaban el disco See You on the Other Side. Y de ese disco, pues encontramos esta canción que además rotó. Por ahí la llegué a ver en MTV en su momento. Lo mismo que Twisted Transistor, que también hace parte de la programación de Hard and Heavy. Ozzy Osbourne antes, del No More Tears, año 1991. Vamos con Within Temptation a continuación y Wireless, y cerrando con otra banda española más, Sociedad Alcohólica, para darle un poquito de sonido hardcore punk y también algo de groove metal a esta noche, ya iniciando el día lunes a continuación aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Is hard and heavy. Through the dice, usted sigue luchando por dar a conocer a su banda, si ya está cansado de presentarse en el salón comunal o en el garaje del baterista, pare oreja. Ya viene Mamá, Estoy Triunfando Fest en su segunda versión. 5 jornadas de eliminatorias y un concierto El Jijuemica en el Movistar Arena. Sí, el Movistar Arena. Muy pronto en Radio Activa, el planeta Rock. Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Qué bueno iniciar con una banda alemana, qué bueno iniciar con una banda tan querida y qué bueno iniciar con una banda que ha estado ya en nuestro país. Les hablo de Halloween con I Won't Doubt, iniciando Hard and Heavy, la tercera hora, la última de esta madrugada ya. Feliz lunes.